De nuevo en la radiografía, momento para hablar del mundo de las enfermedades llamadas raras, de la discapacidad y de un día muy importante también que está por llegar. El próximo 6 de mayo se celebra el Día de la Osteogénesis Imperfecta. Y de todas estas cosas vamos a hablar ahora mismo con los invitados que tenemos en el programa. Ellos son José Luis Argoitia. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. A ver, José Luis, que no te veo bien, voy a moverme un poco. José Luis, que ha estado en más ocasiones con nosotros aquí en el programa. Él es padre de Lucas, un niño que tiene la enfermedad de los huesos de cristal. Y que cada mes, de una manera regular, ya te estás acercando a los estudios de OIT Radio para hablar de todas estas cuestiones. Así que, de nuevo, bienvenido. Muchas gracias. Es que aquí se está muy a gusto. Qué bien. Me alegro que así sea. Nosotros igual, con todos vosotros. Y digo todos vosotros porque Magdalena Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes. También repite, es la segunda vez que está con nosotros. Ella es madre de una niña que tiene la enfermedad de síndrome de Grouchy. Y el tercero, pero no en discordia. Puede ser, ¿eh? No creo. Es Juan Cabeza. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es la primera vez que viene la radiografía, pero no la primera vez que vienes a OIT en radio, porque no. Eres habitual de nuestros compañeros de Diamantes Musicales los domingos por la mañana. Me pierde el rock. Bueno, pues ya sabes lo que decía Oscar Wilde, que lo mejor de la tentación es caer en ella. Así que bien perdido estás. Bueno, pues Juan Cabeza pertenece a la asociación Alzer. ¿Son las siglas, supongo? Sí, es la Asociación contra la Lucha de las Enfermedades de Riñón. Muy bien. Y también padeces la enfermedad de Crohn. Sí. Bien, pues tanto Magdalena como Juan y como José Luis hoy están aquí con nosotros pues para hablar de estas enfermedades, de las asociaciones que se están manteniendo, bueno, pues como buenamente pueden, dentro de esta crisis que padecemos todos, y también vamos a hablar de ese día de la osteogénesis imperfecta. Así que, si os parece, podemos comenzar quizá por el tema más serio, que es importante y que realmente nos afecta a todos, tanto si padecemos o algún familiar tiene algún tipo de esta enfermedad. La problemática que existe ahora mismo con el mantenimiento, ¿no? Antes lo hablábamos a micrófono cerrado, con el sobrevivir de estas asociaciones. José Luis, Magdalena, Juan, podéis empezar, cualquiera de los tres. Sí, yo recuerdo la última vez que estuvimos aquí juntos, que estuvimos hablando de lo bonito y de la labor importante que hacen las asociaciones y federaciones, etcétera, de enfermedades, de lo importante que es el sentirte arropado por gente que te entiende. Quedó ahí una buena sensación, y si continúas hilando, y sobre todo con las últimas noticias que han acontecido con todo el devenir de actual económico, las se acaban de poner en el filo de la navaja, ya no solo asociaciones, sino sino seguir existiendo. Recortes para todos, ajustarse el cinturón para todos. Y yo recuerdo hace un año ir a una asociación que vivía semestralmente habían conseguido subsistir. Yo no sé este año qué va a pasar con ellos. No voy a decir el nombre para no aludir, pero ahora mismo, después de todas las noticias que están llegando, por ahí va a ir todo el tema de asociaciones. Así que el poder estar en contacto con gente con la misma problemática se va a hacer acuciante. Hoy más que nunca el apoyo es más que importante en estos días. Además, aquí tenemos tres ejemplos, pues bueno, dos de ellos igual un poco más parecidos, pero luego con el tercero hay diferencias. Me refiero a que tú, José Luis, estás en AUCE, Juan está en Alzer, sin embargo Magdalena está aquí en Cantabria sola. Solita. Sola, porque la enfermedad que tiene tu niña es la única persona que lo padece aquí en Cantabria, y es una enfermedad que, bueno, es bastante rara. Sí, es bastante rara. De hecho, que yo conozca aquí, no hay nadie, menos en niños. Bueno, sé que hay alguno más en España, pero por ahora aquí todavía no Entonces, conozco a nadie. Supongo que lo que busques también sea el apoyo, buscar apoyo en otras asociaciones, que aunque no sea de la misma enfermedad, por supuesto, pero que tengas ese respaldo, ¿no? Parece ser que quiere por ahí empezar a formarse una asociación, parece ser. Sí, pero bueno, está todavía al principio. Está todavía en trámite. Ajá. Juan, en cuanto a Alzer, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues mira, la asociación nuestra, que tiene 34 años en Cantabria, ahora mismo está en una situación de stop. O sea, no tenemos 4 trabajadores y nos han recortado el 50% de las subvenciones públicas que teníamos. ¿De qué vivimos ahora? Pues de las cuotas de los socios, que realmente eso es un pellizco mínimo, porque son 35 euros al año. Tampoco las podemos subir, porque hablamos de gente que está pensionada, hablamos de gente que está pues fastidiada y no puede pagar más dinero, ¿no? Entonces, nos tenemos que buscar la vida. O sea, si no hacemos un desfile de modelos, hacemos una carrera ciclista. Si no, pues como José Luis, intentamos recopilar gente y que nos ayude. Pero es muy difícil, porque las cosas están difíciles para todos. Uh-huh. Entonces, para mantener una infraestructura, no llegamos. No llegamos. Este año estamos viendo a ver si no cerramos la puerta. Es tremendo, la verdad, que esas subvenciones, bueno, pues se recorten. Ya todos somos conscientes de la situación en la que estamos y me imagino que, bueno, pues las vistas de las asociaciones también se fijarán en posibles patrocinadores privados, ¿no? Supongo. Sí, pero o se busca de alguna manera. Se busca de alguna manera y hay gente que todavía es solidaria y pone un granito de arena, pero que claro, desde aquí se lo agradecemos y no sabemos cómo darle las gracias, pero son pequeños granos en una playa que no llenamos nunca. Es que es lo difícil todo esto. Yo no sé si tenéis alguna alternativa, estáis pensando en alguna cosa, no sé, la imaginación al poder. A veces cuando la necesidad premia, ¿no? Uno lo que procura hacer es agudizar el ingenio. Bueno, sí, lo que comentabas de sponsors privados, nosotros, a ver, en la última junta en la que he podido asistir, allá por Navidades, ya esa era una de los temas importantes a tratar. Necesitas ya de tirar de empresas grandes, porque al igual que le pasa a Juan, al igual que le pasa a Alcer, el recorte presupuestario en subvenciones ha sido tan grande que nosotros contamos también la subsistencia de la trabajadora social, que tenemos una trabajadora social por lo menos hasta final de año. Y te estoy hablando en una asociación regional como puede ser Alcer, sino nacional. Evidentemente en número de asociados andaremos muy parejos o por debajo. Y es el mismo caso, las cuotas de asociado son muy bajitas. Nosotros este año la hemos subido a 40 euros y anuales además, pero 40 euros hasta febrero se consideraban para toda la familia. Entonces era algo significativo. ¿Por qué? Me imagino por el mismo caso que ocurre con Alcer. Una persona que está asociada es porque padece una enfermedad que tiene que pagar costes y además tiene que pagar una cuota elevada, pues al final dices, tienes que ahorrar de otra manera. Entonces las asociaciones, evidentemente sin ánimo de lucro, la cuota que mantienen es una cuota muy bajita, significativa, que no cubre ni con mucho los gastos necesarios dentro. Uh-huh. De... Bueno, pues también se... Nosotros, Juan, ¿ibas a decir algo? Sí. Para ponerte un ejemplo, los servicios que damos en la asociación les hemos tenido que empezar a cobrar. O sea, por ejemplo, yo que estoy en diálisis, si me quiero ir de vacaciones, eso lleva unos trámites, lleva unos papeleos, lleva unas llamadas telefónicas que hay que llamar al sitio donde tú quieres ir de vacaciones, organizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cobramos 10 euros al señor que quiere ir de vacaciones, se lo arreglamos, se organizamos todo. Tenemos un servicio de psicólogo que es lo mismo, que también hay que cobrarle. El nutricionista también tenemos que... Te damos un régimen porque tenemos un régimen estricto y nunca, siempre te pierdes con el régimen, con los alimentos, tal, no sé qué, y hay que cobrar ese servicio. Incluso eso, los asociados hay veces que no lo entienden. Ajá. Sí, no, ya veo que es la solución que están adoptando la mayoría de las asociaciones. Claro, claro. Nosotros hemos abierto, y te estoy hablando de en este año, servicio de traumatología en sede. Hemos conseguido traumatólogos que pasan consulta de forma privada para intentar hacer un poquito de hucha. bien para asociados, bien para no asociados, fisioterapia, atención domiciliaria, psicología, todo eso, porque es la única forma que ves para poder seguir manteniendo una calidad de servicio y evidentemente cobrarlo. Y fíjate, una idea que nació este año, a raíz de todos estos servicios, nosotros hemos abierto una partida con todo ese dinero que lo llamamos Fondo Solidario. Y te voy a decir para qué. Para la precariedad a la hora ya no de tratamiento, sino de poder vivir de los asociados. Hay veces que buscamos trabajo para los propios asociados porque si no, no llegan a final de mes. Entonces, bueno, ya no solo es una labor de asociación sin ánimo de lucro, como decía antes, sino una labor de ONG. Sí. Así de claro. Uh-huh. Y por lo que le oigo a Juan, está pasando lo sí, mismo. Sí, no, es que es lo mismo, sí, es lo mismo. Uh-huh. No cabe duda que hay que cambiar los modus operandi, ¿no? Ante la crisis, las asociaciones, que bueno, pues siempre es una asociación sin ánimo de lucro que se forma para echar una mano, para ayudar, para crear fuerza, también tiene que ir adaptándose a... No sé si llamarlo los nuevos tiempos o los tiempos los tenebrosos, malos, ¿no? Malos tiempos, ¿eh? Los tiempos oscuros, ¿no? Y ahora mismo a mí se me estaba viniendo a la mente, has comentado, José Luis, que normalmente las asociaciones se nutren de los asociados porque padecen una enfermedad, X, la que sea, o bien porque tienen un familiar. Bueno, pues estaría bien abrir puertas, que supongo que estaréis abiertos, por supuestísimo, a que animar a la gente a que se asocie aunque no padezca esa enfermedad, o ninguna enfermedad, o no tenga ningún familiar. Sí, yo le voy a dar el consejo a Madalena, ahora que van a arrancar con la asociación, que recoja todo lo que pueda recoger de toda la gente, porque curiosamente, mira, el 99% de la gente que seguro que nos está escuchando es ciudadano a pie, pues de esos son de los que más apoyo vamos a tener a día de hoy. El 1% ha cerrado filas, ¿no? Grandes empresas, estamentos gubernamentales, ellos han cerrado filas, ya no hay apoyo. Entonces, nosotros, como enfermedad de baja prevalencia, no tenemos en este año ningún asociado afectado, sin embargo, se nos han hecho socios aproximadamente 40 personas por toda España, que se sienten afines a la necesidad de gente que conocen, que se cruzan por la calle. A mí cuando alguien se cruza al lado de Lucas, ¡ay, el pobre en silla de ruedas! Ese padre, pues señora, es un euro, como había calculado, cero, el precio de una barra de pan al día, me parece que salía. Uh-huh. el ayudarle, ¿no? Y no ayudarle a él, sino a toda una asociación. Así que... cuando tú cooperas con asociaciones, yo tengo dos niños apadrinados en el tercer mundo, esto a día de hoy para las asociaciones, créeme, en España va a ser exactamente igual. Claro, menos compasión y más acción. Sí, sí, exactamente. Sí. Magdalena, nos decías que bueno, a ver, tengo que deciros, sí, que estaba pensando ahora así en frío que en su día me asocié a Mica, sigo asociada. Pues que bueno, hoy en día pues tampoco tengo mucho trato con ellos, pues bueno, la Asociación de Minusválidos de Cantabria, y tampoco en su día tuve mucho apoyo de ellos, y estuve yendo a fisioterapia, a mi hija y a atención temprana, estuve muy contenta, y ya llevo años que sigo siendo socia, pero vamos, sin... Con menos contacto. Con menos contacto, uh-huh. Porque en realidad, pues bueno, uh-huh. Agrupa un poco todos los minusválidos de Cantabria. Sí, y te iba a comentar, cuando esa asociación que estáis intentando poner en marcha, que quizás seáis varios colectivos de diferentes enfermedades que tienen poca, antes lo has dicho tú, José Luis. Sí, baja prevalencia. En cuanto esté un poquito en marcha ya se puede hablar un poco más de ella, por supuesto, estás invitada a venir aquí a los micrófonos de la radiografía y hablar libremente de ella, por supuestísimo. Muy bien, muchas gracias. Y nos queda lo del Wishbone Day, el día de... La osteogénesis imperfecta. Sí. José Luis, bueno, enseña así, se le abre la sonrisa. Ahora se explaya. El año pasado le decía a una de las trabajadoras de la asociación, de una asociación, de, bueno, la asociación madrileña, le decía, qué bien, María, ahí tienes 2 meses de sueldo, vas a poder seguir trabajando 2 meses. Y eso era el año pasado, que todavía este año no sé. Que parece que fue ayer, ¿verdad? Sí, que parece que fue cuando ayer, cuando veíamos el vídeo. Sí, bueno, sí, pues sí. Este año con vídeo nos quedamos cortos. Ajá. Tenemos ya, bueno, no sé qué decir, el día 6, como comentabas antes. El día 6 es el Día es Mundial. El día sí, iniciativa que nació en Australia, como hablamos el año pasado, que se extrapoló al resto del planeta, y este año en España, pues con muchísima fuerza. Tenemos 8 ciudades en España que van a celebrar el Wishbone Day, se ha multiplicado por 2. Además, cada cual más interesante y más ambiciosa. Yo quiero, y una de ellas, perdona, es Torrelavega. Sí, Torrelavega. Yo quiero redictarlo, pero más con más fuerza. El año pasado, según los cálculos y los números oficiales, en 2 meses, con todos los eventos, conseguimos reunir en unas 1.500 personas. Este año hay que superarlo, pero en una jornada. El 5 de mayo va a ser el plato fuerte, el plato estrella. ¿Es sábado, domingo? Es sábado. Previamente abrimos igual que el año pasado. El día 4, viernes, celebraremos la cena gala. Este año hemos querido ser mucho más sofisticados en absolutamente todo. La cena gala irá precedida de una obra de teatro a cargo de la Escuela de Teatro, Casa de Cultura y Marqués de Santillana, que están en conjunto. Y luego la cena con rifa de regalos, sorteos, etcétera. ¿Y todo ello dónde va a ser? Este año en el Círculo de Recreo, en los salones del Círculo de Recreo, justo enfrente del Ayuntamiento. Son los salones más amplios que tiene la ciudad de Torrelavega en el centro, y me gustaría llenarlo. La verdad es que es prácticamente imposible reunir, vamos, la capacidad es exagerada, 250 personas, y podrían entrar más, pero por medidas de seguridad no está permitido. Uh-huh. El año pasado conseguimos llenar el aforo del Hotel Torresport, 104 personas entraron, la verdad es que muy bien. Todas van a repetir, me lo han asegurado ya, están deseando recoger las invitaciones, y que, vamos, en 2 días ya estarán a venta, con puntos de venta, la cartelería ya entre hoy y mañana empezaremos a ponerla. Vale, ya nos lo harás saber entonces. Sí. Y el plato estrella, el que a mí me gusta porque es donde la gente realmente va a disfrutar, que es el día 5, todo el sábado, y digo bien, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El ayuntamiento se ha implicado muchísimo y nos ha cedido el Vicente Trueba, y desde las 10 de la mañana vamos a desarrollar 4 sesiones de cycling. Traemos de fuera de Cantabria más de 80 bicicletas. Probablemente sobrepasemos las 100 si colaboran los centros de la ciudad. Una veintena de instructores que van a venir a no solo a impartir, sino a participar. Y actividades muy de moda, como pueden ser el zumba, el body combat, body jam, el cycling, como decía. Y bueno, también hemos pensado en los más pequeños y en los más mayores. Un circo, igual que el año pasado, con malabares, con payasos, funambulistas, y por la tarde un mago con actuación musical y, evidentemente, la chocolatada. Ah, que no falte. Sí, la chocolatada, por supuesto. Los churros. Los niños y las abuelas tienen que pasar una tarde agradable. Y luego una sorpresa que sí haremos allí en el propio Vicente Trueba, en el pabellón, que no quiero desvelarla porque todos los que se implican van a hacer un verdadero espectáculo. Sé que voy a decir una cosa. Bueno, da una pequeña pista. Una, si pequeña, no, pista. No es sorpresa. Va con globos. Va con globos, un comercio de aquí de la ciudad. Globeando, va a hacernos una cosa muy bonita que, muy bien, que a día de hoy yo creo que va a ser la imagen más difundida dentro del colectivo, pero a nivel mundial. Uh-huh. Sí, yo, bueno, creo que... Y hasta ahí puedes leer. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues todo ello será el día 5 de mayo, sábado, a partir de las 10 de la mañana en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega. La verdad es que el sitio está muy bien, porque tanto si hace bueno como si llueve, bueno, pues estupendo. Si hace mucho sol, pues te resguardas, y si llueve, pues lo mismo. Así que es un sitio genial. Yo decir que los dorsales son, evidentemente, son solidarios. El que quiera adquirirlo, lo puede adquirir. Se ha puesto un precio módico. El que no quiera adquirirlo, está en su derecho a participar libremente. Eso sí, Sí, las bicicletas, porque traen un coste añadido el traerles de allí. No vienen cedidas, vienen costeadas. Esas sí van a tener el precio, no se va a reservar sin dorsal porque... Bueno, ¿vale? Es justo. Es justo, es así, claro. Porque el fin, además de esta jornada, aparte de difundir, dar a conocer esta enfermedad, el ayudar a concienciar sobre este tema, también es, bueno, pues intentar sacar un dineruco para echar una mano a la asociación. Yo me conformo con que vaya toda la gente para cubrir las expectativas. Es algo ambicioso. Ya no es el dorsal. Evidentemente, el que tiene el dorsal tiene su posibilidad, porque vamos, la mayor parte de los comercios que se implicaron el año pasado se implican este año y van a aportar regalos, y todo es para la gente que va a participar. Yo me he marcado este año una cifra simbólica, que es 2.000. 2.000 personas, 2.000 kilómetros, 2.000 lo que sea. ¿Por qué 2.000? Porque a día de hoy se cree que en España hay 2.000 afectados de la enfermedad que tiene Lucas, y se cree porque no se sabe a ciencia cierta. Uh-huh. Lleva mucho el conocer la población, la ratio real, solamente son estimaciones, y máxime ahora para detectar la enfermedad necesita de unas pruebas genéticas. Y si, como bien decía Juan, ahora les han recortado a ellos el 50% a la asociación, pues de todos he sabido que han recortado el 50, el 60, el 20 a todas aquellas médicos, instituciones que investigan y que aportan, ya no vamos a decir de forma indirecta, ayuda a todos estos colectivos, de ayuda directa, la solución de lo que padece la hija de Magdalena, de lo que padece Juan, de lo que padece Lucas, no está en manos de los que llevan el dinero, sino de los que investigan día a día y dedican no 8 horas laborables, sino 24 horas pensando en ello. Ya lo creo, tienes toda la razón. Bueno, pues para echar una mano o aportar un pequeño grano de arena, tenemos esta cita del sábado 5 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en el pabellón Vicente Trueba. Y que se anime la gente a asociarse a estas asociaciones, tengan o no tengan enfermedad, o algún familiar con ella, con alguna de ellas. Hay que echar una mano entre todos, porque cuando llegan los momentos difíciles es cuando se ve realmente, ¿no?, quién de verdad está cerca del corazón. Pues no nos queda tiempo para más. Magdalena Lorenzo, Juan Cabeza y José Luis Argoitia, muchísimas gracias a los tres por esta visita, y os emplazo a la siguiente, que ya tiene que ser algo regular y constante en la radiografía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quería felicitar solo a José Luis, y que es admirable el trabajo que está haciendo, y emplazar a todo el mundo el día 5, aunque sea para barrer un poco, a vestirnos de amarillo. Exactamente. Hay que vestirse de amarillo, muy importante, muy importante. Y allí iremos todos y apoyaremos en lo que podamos. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a todos. A todos.